Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Buñuel en el exilio en Radio Topo, en 101.8 de FM y en directo desde la web de Radio Topo, en directo.radiotopo.org, que funciona o no, me informa que funciona. Sí, funciona perfectamente. Funciona más o menos. Sí, cánticos de fondo. Podéis escuchar el programa también posteriormente, diferido en el podcast descargable de la propia web de Radio Topo. Hoy es 8 de febrero de 2024, programa número 12+1, ¿no? Sí. Hoy es San Jerónimo, felicidades a los Jerónimos. ¡Jerónimo! Llegó. Y hoy emitimos desde la Plaza Santo Domingo, así que veníos por aquí que no llueve. Debido... mordemos. Eso, que no mordemos tampoco. Debido a esta fecha tan especial, es que hace un año del desalojo del Luis Buñuel. Y bueno, pues aquí estamos Sarrablo, bueno, estamos mucha gente. Sí, bueno, estamos aquí medio barrio. Sarrablo, Inés, Omar, Queca, Elena, Julián, Pedro. Pedro también está, ¿verdad? Sí, nunca me acuerdo de él. Que siempre lo olvidado, ¿eh? Bueno, pues hace un año a las 4 de la mañana las autoridades municipales ordenaron el cierre del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, desplegando a la policía en un intento por silenciarnos. A pesar de los persistentes esfuerzos durante el último año para reprimirnos con mentiras, mantenemos nuestra resistencia y nos negamos a claudicar. Estamos comprometidos en construir un futuro inclusivo y lleno de solidaridad. Joder, qué épico. Sí. Bueno, es que un pico se ha metido. Este edificio abandonado por la administración durante años fue gestionado por los vecinos del barrio. A pesar de que el proyecto recibió reconocimientos como, bueno, como la candidatura al premio europeo Bauhaus, que destaca iniciativas que promueven la sostenibilidad, inclusión en la participación comunitaria, el ayuntamiento bajo sus nuevas administraciones lo cerró de manera forzosa. En este espacio compartimos risas, bailes, ofrecimos refugio a aquellos olvidados como en la película del Buñuel. Aunque habitamos el antiguo ayuntamiento de la ciudad, nunca fuimos recibidos por él. Así que, bueno, hoy tenemos aquí a Julián, que si alguien nos viene a la cabeza cuando alguien nombra al Buñuel, es él. Es un honor tenerla aquí, una persona muy querida y apreciada por todas las personas que formaban el Buñuel. Hola, Julián. Hola. Posteriormente tendremos un micro abierto para quien quiera que pueda acercarse y contar sus experiencias en el Buñuel, cómo ha cambiado su vida tras su cierre o lo que nos quiera contar al respecto. Así que, nada, ponemos una canción y continuamos. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chanclas. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana, torear la calle, en la plazuela. tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver en los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele algo más fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuecha. Te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle que a mí me huele algo más fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores en la arena. Prima, veneno negro yo tengo en la sangre. En mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo a la calle, y me lanzo a la calle, y me lanzo a la calle, y me lanzo a la calle. Y sin más dilación, desde el otro lado de la mesa, os presentamos a Julián, una de las personas que siempre está al pie del cañón en el Buñuel. Y que, bueno, creo que todo el mundo más o menos le conocemos. Y espérate, que yo soy un chulo y voy sin guión. No sigas. Bueno, pues cuéntanos, Julián, cuéntanos. ¿Qué el Buñuel, o sea, qué fue para ti el Buñuel? ¿Cómo llegaste a este nido de locos? Perdona, a este sitio tan chulo, sí. Bueno, ¿cómo nació el Buñuel? Aquí tengo que hablar de oídos, porque cuando sucedió el 15M yo estaba bastante liado con temas familiares, así que no pude participar, por desgracia. Entonces, después de hacerse la acampada del 15M, de la que tal vez hayáis oído hablar y todas aquellas cosas, se decidió mandarlo a los barrios, y en este barrio había un edificio por ahí perdido y abandonado de Ricardo Magdalena, que había sido un proyecto de escuela militar que se quedó pequeño, ayuntamiento de la ciudad, museo, muchas cosas, colegio, al final instituto. Como no cumplía con nada realmente, eran tiempos de bonanza y abundancia, de aquellos que había en aquellos tiempos, ¿sabéis? Cuando había dinero, sí, y podíamos comer algo más que patatas. Sí. Y se decidió hacer un nuevo instituto con el mismo nombre al otro lado, y este pues simplemente se dejó. Entonces, como se pensaron hacer cosas, pero no cuadró ninguna. Se pensó en una escuela de cocina, pero entre la maquinaria y las salidas de humos que había que hacer en un edificio protegido, uh-huh, no se puede hacer nada. Se aprovechó, por ejemplo, para hacer el ensayo de la cabalgata, aquella que se le pagó al Circo del Sol una fortuna de El Despertar de la Serpiente, que se hizo en el patio del colegio. Uh-huh. Y llegó el 2008, y la crisis, ¿os acordáis también de que entonces había crisis? Sí. Se dijo que era crisis, luego ya fue la normalidad, pero en fin. Eso se quedó completamente abandonado ya, y cuando el 15M llegó, pues un día unas gentes decidieron pedir unas llaves a ver cómo estaba aquello. Hicieron una bonita documentación de las palomas muertas en diverso estado de putrefacción. El Instituto Anatómico Forense luego lo pidió, ¿eh? Si hubiera veterinario, sí lo hubieran pedido. Y bueno, se devolvieron las llaves, pero por el camino alguien se dice que hizo una copia o algo así, no sé. ¿Cómo es la gente de verdad? Es que no se puede, es que la gente no respeta nada. Y ahí se metió la cosa. Entonces, bueno, desde un tiempo antes había unas actividades en la plaza, yo pasaba por aquí, preguntaba tal cual. Un día me metí en la asamblea y de allí en adelante. Así caímos todos. Yo caí en el cine de mierda. ¡Oh! El cine de mierda fue, además de una barbaridad, un gran promotor de la cultura comunitaria, porque creo que fue uno de los pocos momentos que todo el Buñuel estuvo de acuerdo que las pelis eran una mierda. O sea, sí, fue de los pocos momentos que todo el mundo acuerdo. Consenso absoluto. Sí, sí, sí. Yo la sigo viendo y puede que vuelva al cine de mierda. Ya os lo contaré luego. Vamos. A ver, ¿qué más? Y... claro, porque además, en el Buñuel, tú estabas en unas cuantas comisiones, ¿no? Uf, a ver, que en el momento del Zenit estuve pues en mantenimiento, olla comunitaria, actividades. Sí, en todas. Tengo una cosa más, sí, bueno, sí. La primera persona que conocí del Buñuel, puede ser que fueras tú. Puede ser. Como que estabas en actividades y fuimos así. Claro. Como ente. Fuimos a actividades y Mirías fue a promover a hacer una actividad y fuimos ahí. Bueno, claro, después de cine de mierda. Es eso. ¿Cuál es el micro que va? Este. Pero vamos, creo yo que la primera vez que vine al Buñuel, que fue para el encuentro estatal del 8M, recuerdo estar todo el mundo comiendo en el gimnasio y que nos levantásemos todas a darle un aplauso a Julián. Y así fue cuando por primera vez lo vi y dije, es él. Al mago de la cocina. Sí, bueno, en la cocina empecé pues como se debe empezar, de pinche un día, y allí por incomparecencia de gente pues al final era yo el jefe de cocina de allí. Claro, claro. Por incomparecencia la gente fue encontrando otras cosas mejores que hacer, no era muy difícil, y se quedó el pringao, ya ves. Y después de tantos años participando en el Buñuel, ¿tienes alguna anécdota divertida de alguna actividad concreta? Evento, que haya prescrito. Importante, que haya prescrito. No, divertida y apta para menores, pues, por ejemplo, que pasó una vez muy indignada la directora de la Casa de Amparo. Hostia, es verdad. Diciendo que venían internos e internas a coger comida de la olla solidaria. Porque estaba más buena que la suya. Sí, exacto. Sí, no porque no les den de comer, ¿eh? No queremos insultarlos y meternos en líos. Pero modestamente, pues cocinaba bastante bien. Sí. O sea, es que en el Buñuel, claro, el problema es que algunas aún no han prescrito, pero hay historias. Yo me acuerdo en un cine de mierda que pusimos Los surfistas nazis deben morir, y cuando dije, ¿alguien quiere una cerveza?, todo el mundo alzó la mano y aquello parecía el Tercer Reich. muy acorde de la película. Sí. ¿Más anécdotas? Seguro que tenéis cientos. Es el momento, chicos. De claro, es el día. Si no es ahí. Yo me acuerdo un día, había habido una fiesta y había que venir a limpiar al día siguiente. Total, que esto que se te complica la noche, duermes poco, mal, a deshoras. Y yo me acuerdo de estar con la música toda pastilla, regando con lejía, como el que tira gasolina, la sala del árbol, y aparece, no, la expo, y aparece una persona que no sabe qué actividad venía, y claro, tú imagínate yo, sin camiseta. Con un cigarrillo sin encender en la boca, las gafas de sol y regando que ¡perdone! ¡Una, qué pasó! ¡No, nada! ¡Ya me voy! Otra vez que un día que entró, estaba yo de permanencia, estaba yo comiendo. Un viernes. Y de repente me entra la policía local. Yo ahí con los canelones diciendo, me cago en la puta, ¿ahora qué hago? Hola, buenas, ¿tienen ustedes aquí cámaras? Pese a que decían, no era un poco, se puede compartir, ¿no? Claro, en plan de bueno, frigoríficas. Dicen, hombre, que como es un edificio del ayuntamiento, no hay cámaras. Y yo, no. Y nada, se fueron muy amablemente. La única vez que han sido amables con nosotros. No, también una vez estábamos una mañana, no sé si era esperando los pellets, que nos daban pellets y todo, ¿eh? En otros tiempos. Sí. O haciendo alguna cosa por allí de mantenimiento. Y llega la policía, la nacional además, muy educados. Claro. Que si se ha perdido un chaval por el barrio, a ver, no se haya metido aquí. Hombre, lo dudamos mucho, tal cual. Pero claro. Entran a mirar y sube uno por la escalera clausurada y baja blanco como la pared. ¿Qué pasa? Dice, no, que hay un muñeco ahí, me creía que era el chaval que estaba. Al final apareció, tranquilo. El colgado, hostia, el buen... ¿Qué colgado? Qué muñeco. El colgado, no lo... Hombre, teníamos al vigilante del Buñuel en la sala de cine que hicimos arriba. Ahí en la sala al lado, había un muñeco que parecía que estaba ahorcado. Y según las horas y según cómo le daba la luz, desde el patio... Tú mirabas y parecía que había un tío colgado ahí. Sí, yo me llevé algún susto de decir, ¿quién está allá arriba? ¿Quedaba un malfario? ¡Qué mal rollo! ¿No? Sí. Y después de tantos años participando en un espacio comunitario, ¿cómo tú has visto una participación exponencial, por así decirlo? Como gente que te lo descubrió como tú, de decir, jolín, cada vez estamos más gente aquí, participa más gente y esto está más vivo. Si se va a participar, hacer una actividad allí, sí. Mucha más. Al final había que hacer un encaje de bolillos para encajar todas las actividades que había. Sí, la verdad es que, jolines. Y mira que había salas. Porque... Tampoco tantas, grande. Tampoco tantas, realmente eso, son muchos metros, pero abajo, tres salas grandes, una mediana y el resto prácticamente almacenes. Bueno, aparte de la cafeta y la sala esta, pero... Pues explícanos un poco cómo era toda la organización de todo esto, cuántas clases y todo esto, que a lo mejor hay gente que no lo sabía. Pues teníamos el gimnasio salón de actos, 200 y pico metros cuadrados, una acústica del demonio, pero en fin, algo se podía hacer. Allí hubo desde una recogida de fondos para un colgado muy, muy querido por nosotros que... para mandar a Namibia, consiguió un montón de material obstétrico. Sí, sí. Porque recordéis de las camas articuladas que había antes que iban con manivela. Sí. Pues no se tiraron, se mandaron al almacén. Y cuando el hombre llegó al servicio y al más hospital diciendo, oiga, donativos de camas no tendrán. ¿Cómo que no tenemos? Vente para acá. Y pues, estaban ahí todas. Pues no me acuerdo si se llenaron dos contenedores de barco de los de 12 pies. O sea, que realmente era un huevo material que lo contamos así muy bajas, pero hostia, imagínate de repente de tener poca cosa allí, hostia, de repente llegaron un montón de material, dos contenedores de barco, la verdad es que se han hecho cosas curiosas, cuando menos. Un aviso ya también para quien quiera mandar, que le dé la emoción de los refugiados de tal parte o cualquiera similar, y quiera mandarles material, conseguir material donado es muy fácil. El dinero para conseguir mandarlo es más complicado. Bastante más. Porque hubo gente con los refugiados de Grecia, y al final pues lo tuvimos que repartir nosotros la ropa que habían conseguido, porque no consiguieron los medios. Yo me acuerdo también cuando todo el tema del COVID, que montamos un punto pues para que la gente pudiera pedir cita para la gente mayor. Y yo, hostia, yo me acuerdo, si ese día me pude reír, llega una señora, pues tendría 81 años, algo así, 81, 82 años. Llega la señora, bueno, sí, pues déjeme el carné del esto. Digo, bueno, pues tiene usted cita, me lo invento, ¿eh? El día 10 a las 10 de la mañana, dice, y no puede ser a otra hora. Y yo, a ver, señora, que tampoco tiene usted mucho que hacer. Y una vez, otra gente que te venía hasta con el libro de familia, le decían, no, si pone el carnet, vale. Pero bueno, son cositas que se podían hacer y ahora el ayuntamiento no hace. ¿Eh? Azcón, anoche. Sí, ahora está un poco chapada el gimnasio. El gimnasio está chapado 4-6 ventanas, ¿no? Tenía el gimnasio. Sí. Pues toda chapada de arriba abajo. Buenas chapas, pusieron. Sí, son de calidad. De calidad. Sí. En pellets en los últimos años, ¿no? En vigilancia, sí. Sí, bueno, yo creo que esta temporada ha sido cuando más permanencias ha habido en el Buñuel. Siempre hay alguien en la puerta. Sí. Creo que ya no están. Creo que ya han ido. Ya se han ido. No pasa. Están preparando el centro de mayores, que solamente hay dos en el barrio, claro. Claro, no, pues es que no había, Julián, porque dos no son suficientes. Tienen que ser tres para que se hagan compañía. ¿Y qué más clases había? ¿Estaba el gimnasio? ¿Estaba la sala del árbol? Llamada del árbol por un árbol que había pintado allí, que después se tapó con pintura en una de las reformas y luego se hizo otro árbol pintado. Éramos mucho de pintar. La sala de exposiciones, que tan chulos fueron que le hicieron sin un solo enchufe dentro de ella, había que tirar las galeras para que se hiciera otro tipo de cosas. Quien lo pensó era un crack. Los arquitectos se lucieron ese día. La famosa sala 5, una sala más pequeña que se hizo desde posados artísticos, o sea, gente desnuda. Básicamente. ¿Cómo se te ha ayudado todo esto? Uy, libertinaje. Se guardaban los juguetes para repartir en Navidades. Repartos. Esas cosas. Y luego, pues, la cafita. Era el centro neurálgico de operaciones del Buñuel, donde se gestaban las peores y mejores ideas que había. Una que llamamos sala de colectivos una temporada, ¿esto? ¿Cuál? La de los ordenadores. Vale. Luego sala de ordenadores, pero nació como sala de colectivos. Se llamaba sala de colectivos para que tuviera cada uno un archivador. Uh-huh. Y una cosa de estas. Y de los lugares no se puede decir más. Luego están los no lugares de los que hablaremos otro día. La inexistencia. La biblioteca. ¿No? Vamos a la biblioteca. ¿Lo es? La biblioteca. ¿No se acuerda de la biblioteca? No nos acordamos porque pensar que todo habrá ido en contenedor nos pone de muy mala leche. Pues, la verdad es que... O no, igual está ahí, porque he visto cómo limpiaron. Bueno, sí. Igual sigue ahí los libros. El espacio silencio, sí, que estaba muy bien para echar siestas. Ahora te habría mucho silencio. Sí, un silencio atronador, sí. Que decía aquel. Luego cuartos que servían de almacén, básicamente. Sí. Pues, una salita pequeña que es una sala de terapias. Verdad. Terapias todas de telemáticas. O sea, allí sí. No se hizo nada porque no teníamos permiso. Efectivamente, no, era todo... Vamos a dejarlo. Pues sí, vamos a dejarlo, sí. Bueno, pues muchísimos colectivos metidos ahí, Hanglab, La Olla, El Garbanzo Negro... Sí, que estas salas se usaban para actividades súper, súper diferentes. O sea, un día podías tener pues los famosos bailes en línea, pero luego terminaban y empezaba una asamblea súper multitudinaria sobre cualquier tema que estuviese candente. Luego por la tarde tendrías igual un taller de danza terapia y por la noche un cineforum. Por ejemplo, ese era un día sí. Medio en el Buñuel. Una fiestecita por ahí, bueno, de fiesta. En fin, una vez nos vinieron una gente de un cierto país africano diciendo que querían hacer una fiesta muy tradicional de las mujeres de allí. Y dijimos que sí, claro, somos así de colaboradores, claro. Colaboradoras. ¿Y qué era? ¡Una boda! ¡Bien! ¡Oh! ¡Tremendo! ¿Os imagináis? ¡Viva los novios! No, yo ahora quiero, no quería ni casarme, pero si me hacen en un centro social, sí. Hombre, tiene que tener su empaque. Pero ¿en qué momento se te ocurre? Por donde cabe más, yo que sé. No, vaya, a ver, para ahorrarse el alquiler de una nave. Sí. Gente que se lo podía pagar, seguramente, porque por los coches que llevaban... Joder, ya ves. No quiero ahondar en la leyenda del inmigrante millonario por las paquitas del Estado, pero esta gente tan mal no vivía. Tenían buenos bugas, sí. El huerto, nos hemos olvidado del huerto. Claro, es que son muchas cosas. Y a nuestros acrosados. Ahora tampoco, así antes tantas que se nos olvidan. Madre mía, el huerto. ¿Cuántas mañanas me pasé yo allí? Huerteando. Regando. Y quitándole los sobacos a los tomates. Y usando la burra. Joder, el puto motocultor. No haya motocultor más grande. Me cago en la hostia si tiraba ese cacharro. Con esto, mucha gente del barrio pasó a pedir en diversos momentos el lugar para hacer pues un bautismo, una fiesta, cosas de esas. Lo permitimos para un recuerdo funerario. Nos pareció aquello que... Sí. Y para el otro, pues la verdad es que nos llegamos a pensar, oye, si a gente que nos lo pidieron por las malas, de mala forma, nos pidieron gente que lo pide decentemente... Pues si lo piden, por favor. Hombre, no, pues sí. llegamos a plantearnos, lo decir, oye, sí. si no hay nada, ¿está esto libre? Pues que haya gente que se monte aquí su cosa, lo dejan limpio y hacen esto, pues también es un servicio para el barrio. Sí, pero bueno, al final como que esas demandas como que bajaron bastante de frecuencia y al final se quedó en agua de borraja, ¿sabes? Pues como muchas cosas que empiezas, que te las planteas y dices, bueno, pero es que igual no hay una necesidad real, o sea, ha sido el momento puntual. Pero bueno. Bueno, celebramos una comunidad de... Las comunidades de vecinos le decíamos en principio que no. Pero uno nos dijo, mira, es que tenemos el administrador es un tipo que cuando alquilamos un local para hacerlo, aguanta hasta el final. Sí, sí. Y al final no se puede hacer nada. Bueno, no te preocupes que aquí... Si os enseñamos cómo se cierran las cosas y se sale, y os podéis quedar hasta el día siguiente por la mañana si hace falta. Bueno, al final tuvo que venir la policía porque se pelearon allí de malas formas, pero bueno, pero al final se arregló. Se pelearon los vecinos, los vecinos con el administrador Esto del Buñuel, sí. Madre mía. Pero sí, porque una de las cosas que tenía el Buñuel como ventaja contra todos los centros sociales al uso es que si tenía que hacer una actividad al horario más extraño que se te ocurra, se podía hacer sin el menor problema. Efectivamente. Porque era autogestionado. Exacto. Y no había que pasar por el aro de mi queridísimo ayuntamiento. ¡Vamos! Algunos centros cívicos de vez en cuando pueden hacer una actividad nocturna. Hostia, es verdad, los del rol en vivo. No me acordaba. Es que, podemos aquí sacar cositas que van saliendo, ¿eh? Hostia, si nos ponemos a ahondar en la materia... Sí, sí. Espérate, cojo también ahora. Espérate. Bueno, y el rastro alternativo. Sí. Eso sí que duele. Sí. La verdad es que sí. Gente que sacaba más o menos... Pues lo justo, sacaban 4 euros. 4 euros. Pero esto, bueno, pero ya era más que lo que podía... Sí, para sacar para llevar de contenedor a contenedor, realmente, sí. Porque yo tengo en casa todavía alguna cosa que se le envía a 2 contenedores. Hostia, que funciona perfectamente. Pero mira, yo me acuerdo, bueno, la cafetera que me llevo a todas partes, es una cafetera de meses de 20 cafés, la compré en el rastro aquí un día que no había café, yo necesitaba cafeína. Y fue, hostia, voy a comprar una cafetera. Pues la cafetera que más me ha aguantado y se ha comido festivales sin talento. Se ha comido más cosas. Se ha comido muchas cosas esa cafetera. Pero sí. Ay, nuestro querido. Pues, sí. Se intentaron hacer hasta talleres de reparación de electrodomésticos para que no pasen esas cosas. Verdad. Talleres de sonido. Talleres de costura. Yo he aprendido a coser puñal. Se han rodado películas de todas clases. Sí. Algunas mejores, otras no tan mejores. No, pero desde cortos, desde películas de aficionado hasta una película profesional. Sí. La de Miau fue, ¿o? Sí, Miau, sí. Que se grabó parte aquí, sí, sí. Luego, pues, bastantes cortos se han grabado aquí. joder, se hacían muchas cosas, pero como al ayuntamiento no le gusta que hagamos cosas porque dicen que solamente son los catalanes los que hacen cosas, pues no nos dejan. Será eso, sí. Pero estamos viendo desde aquí el edificio. Sí, yo la verdad es que... Tan cerca, tan lejos, ¿eh? Sí, bueno, tenemos escaleras, yo no quiero decir nada. Pero... y nada, no, pero que si queréis decir algo, estamos en la antena. Sí. ¡Hala, pues! Pues... Sony 28, seguimos hablando, preguntamos algo más, pasamos micro abierto. Tenemos canción y pasamos a... ¿Queréis? Mira, aquí hay una pregunta que me gusta. ¿Cuál es el mensaje que deseamos transmitir a aquellos que buscan silenciar o cerrar proyectos como el Centro Social Comunitario Luis Buñuel? No se puede decir en la radio. Que aunque sea desde el monte, no resistiremos. Y resistiremos. Venga, pues ponemos una canción y volvemos enseguida. Continuamos aquí en la Plaza Santo Domingo. Aquí se queda Julia con nosotros y nosotras a estar aquí hablando sobre el Buñuel, un día tan especial. Ahora mismo, pues hay micro abierto. Aquí, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? ¡Hablen y vean! ¡Pasen y vean! Vamos. Acérquese al micro, por favor. Claro, cuéntanos, cuéntanos. Pedro, pero que no se quede en silencio cinco segundos seguidos, que se salta la continuidad, ¿eh? No, no, estamos aquí cascando todo el rato. A mí me gustaría recordar, bueno, yo recuerdo mucho todas las veces que estaba haciendo permanencias, que a veces tenía que hacer dos turnos de permanencias seguidos. Y había veces que entraba gente un poco desorientada porque no sabía qué era el centro. Entraba gente que estaba buscando la casa de Amparo. Y era muy gracioso hasta que te dabas cuenta de que lo que buscaban era la casa de Amparo, porque te decían, hola. Y tú les decías, hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué actividad estás buscando? Ay, pues es que yo venía a ver a mi hermana, que es que está aquí. No sé si quién es. ¿Y quién es su hermana? Y claro, también me acuerdo mucho de gente que venía porque había estudiado en el cole y venían con sus hijos y sus hijas y te decían, oye, mira, es que yo estudié aquí. ¿Puedo pasar? Los paseantes. ¿Puedo pasar a ver cómo estaba? Y cómo está el sitio, y después, claro, y tú lo sabías cómo les explicaban a sus hijos, a sus hijas, pues mira, yo cuando tenía tu edad y hacía ahí matemáticas y luego no sé qué, no sé cuántas, gente... Sí, se me gustaba donde venía gente de Simayor y te explicaba cosas del instituto. También, también. Y también me pasó un par de veces que venía gente que no era de Zaragoza, que no era de España, de hecho, que estaba como de paso, y le llamaba mucho la atención el edificio y claro, al verlo abierto, pues entraba. Y tú... Bueno, yo les iba explicando y demás, pues qué hacíamos y tal, y la mayoría alucinaban en colores de que hubiese un sitio así gestionado por la gente. Yeah. Y siempre me decían, joder, pues es que justo me voy mañana, pero es que si lo hubiese sabido hubiese venido antes a ver qué hacíais, no sé qué, tal. No sé, son momentos en los que dices, qué bonito, ¿no? Esto... También es verdad que no todo van a ser recuerdos bonitos, todos recordamos esas asambleas eternas de empezar a las 7 de la tarde y acabar a las 11 de la noche. Yo tengo que decir que igual estuve un año y medio, dos, participando en el Buñuel antes de ir a mi primera asamblea, porque todo el mundo me decía, no, vayas a las asambleas. Y al principio no iba. Estabas muy bien, pero hostia, había algún día que se nos pasaba de larga. Demasiado. Bueno, la verdad te reías. Si te lo tomas toda risa. Pasaba de larga porque teníamos que debatir sobre hora y media sobre qué tono de amarillo pintar la puerta. La puerta amarilla en concreto. Sí, hubo debates bastante enconados sobre si la pintábamos. El tono. Sí, sobre el tono. El tono, claro. RGB, si CMYK. Claro, claro. Antonio. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Rajamos? ¿Tenemos aquí un montón de cosas para rajar o tenemos un clavito? ¿Qué queréis rajar? Mencionar alguna cosa, aunque sea un día. Por ejemplo, ¿queréis hablar en el clavito? Tenemos aquí que el Supremo ha condenado, una noticia de ayer o antes de ayer, que ha condenado a 4 años y 9 meses de prisión a 4 de los 6 antifascistas de Zaragoza. A los 6 de Zaragoza. ¿Qué opináis al respecto? ¿Que son una cuadrilla? ¿Qué crees, o sea, que vamos a opinar? Que los jueces son una cuadrilla de hijos de puta. Sí. Culo. Y bueno, que sepáis que se han reunido ipso facto casi todos los colectivos de Zaragoza y que obviamente va a haber una respuesta por parte de la gente ante esta sentencia que, bueno, por no usar otra palabra. Hoy han publicado que el día 12 a las... Lunes 12 a las 12, creo recordar, había una concentración en la Plaza de España. Las movilizaciones... Para 12 a las 6 de la tarde. Exacto, en la Plaza de España, el lunes 12 de febrero a las 8 de la tarde. Eso ya me cuadra más. Que lo organiza la Plataforma por la Solución de los 6 de Zaragoza. Así que esperamos veros a todos allí. Vale, luego también tenemos que Aragón dejará de considerar lenguas propias el catalán y el aragonés. Supongo que establecerán también que lengua propia es el analfabetismo. Supongo. La PAU o la PAPIP. La PAU. Porque Azcón un día salió y dijo, ¿qué va? ¿En Aragón se habla catalán? No. Sí, aragonés no, será Aragón, pero de Alburquerque. Es que por la cosa el titular. ¿Qué va? Pues ya hasta los profesores de Unizar le han dicho, señor Azcón, que en Aragón sí que se habla catalán. Es que titulares, Aragón dejará de considerar lenguas propias al aragonés. Bien. Aragón considera que el aragonés no es el Es de otro. Pues ya te digo, porque también será cántabro. Aragonés en Wisconsin. Ahí, en Kansas. En Wisconsin, sí. Sí, en Wisconsin. ¿Vosotros creéis que si el catalán se llamara de otra forma habría tanto problema con que...? Hombre, pues si se llamara José Ramón sería raro. José Ramón. Pues yo hablo José Ramón. Hombre, si pues, se llamara Amo a mi país, creo que no habría tanto problema. Ya. ¿Qué más cosas tenemos? Joder, no me... ¿Qué más cosas? Fluvi, el día 26 de enero, cumplió 18 años. ¡Joder! Ya se puede pillar un ciego con la infanta. Pues sí, y ya está, Parros. Aún no se ha encontrado la nariz del pobre. De fiscal Parros con Fluvi. Hostia. Mira, ahora puede entrar, no le me el DNI. Mira que hicieron un cacharro feo. O sea, mira que era feo el cabrón de Fluvi. Era feo, sí. A ver, que lo tenemos delante, chicos, que os puede oír. y había vídeos de gente decapitando Fluvis, me acuerdo, de muñeco de Fluvis. Bueno, hablando de Fluvis, recordamos que Fluvis fue la mascota de la Expo. Exacto. Pero había otras mascotas, que eran los pingüinos. ¡No! ¡Ah, los pingüinos! ¡Ah, recordarios! Sí, bueno, porque se lo llevaba al río, ¿no? Sí, que bueno, además se lo llevaba al río, pero un pingüino muy valeroso consiguió llegar al Buñuel y lo tuvimos adoptado mucho tiempo. Oh. Y durante mucho tiempo se jugaba a esconder el pingüino y pues cuando lo encontrabas, se ha encontrado el pingüino y lo volvías a esconder y era un juego pues porque nos aburre. Como había poca faena, pues se aburre con el pito papá mosca. ¡Qué monos! Adopta un pingüino. Adopta Fluvi. Uf, aquí has puesto un tema peleagudo, ¿eh? El de los agricultores. ¡Ay, la tractorada! Ah, pero he preguntado, ¿eh? Ah, pregunta. Ah, no lo he visto. Como no te leo. Ya, no sé. Bueno, pues luego. Un concejal de Vox en Zaragoza, un ciclista es más contaminante que un peatón. ¿En qué? Con dos cojones. Nunca lo sabremos. David Flores ha asegurado que si se acepta que el CO2 es un gas de efecto invernadero, no sé, le faltará por aceptarlo a él. Ir en bici contamina más que andar porque debido al esfuerzo físico se emite más dióxido de carbono. Y si te tiras pedos, liberas metano. No te jodes. Con esa misma regla de tres. Claro. Si comes judías... Ojo, ojo. El edil ha dicho que fomentar el uso de la bici supone imponer una forma de movilidad que es minoritaria. Eso es fascismo y totalitarismo. Ir en bicicleta. ¡Será! Ir en bicicleta es una nueva forma de fascismo. Hostia, palo. Para lo que ha quedado el fascismo, que, ¿eh? Pues tú sabes lo fácil que reina. Para lo que ha quedado el fascismo, tú, o sea... Sí, o sea, la vegas un poquito por internet, de seguida y rellenas esto. Así que está bueno. Esta noticia es cojonuda porque yo la leí mal. La de la Virgen del Pilar necesita más infanticos y yo leí necesita más informáticos. Y digo, a mí que me expliquen para qué cojones quiere la Virgen del Pilar un informático, pero bueno. Es verdad. Podemos echar el currículum. Hombre, sí, en el cielo pagará pi. ¿Hasta cuántos años se puede ser infantico? Hombre, pues yo creo que nosotros ya no, ¿eh? Nos presentamos a infanticos. Por favor. Un casting abierto. ¿Qué pasa con los infanticos ahora? Nada, que hay crisis. Que la Virgen del Pilar ha dicho que le hacen falta más infanticos. Bueno, en esto puedo contar que desgraciadamente ya fallecido José Vicente González Valle, no se le ocurrió nada mejor al muy endino que incorporar con antiguos alumnos de los infanticos voces graves, montar un repertorio más adecuado, uh-huh, todo lo clásico, evidentemente, hacían giras por el extranjero, haciendo esas cosas. El arzobispado se enfadó, dijo que los infantiles estaban para cantarle a la Virgen, nada más. Y punto. Lo echaron, y claro, y ahora pues ya no encuentran a nadie. ¿Qué cosa? ¡Que se jodan! Y punto. Y bueno, y luego tenemos el tema de los tractores. Sí, porque de mi ley pasamos de hablar. Sí, ¿no? De mi ley pasamos de hablar. Y de la tuya tampoco. Bueno, tractores. Tractores sí, tractores no. ¿Algo que decir? Es que aquí no vamos a meter en un jardín. Yo, como estudiante de agrarias, podría hablar. ¿Pachacuteres o no? Pues hombre. Depende, hay de todo. Pues hombre. Ya. Hay de todo, o sea... A ver, sí que tienen razones, pero... Claro, es que es la puta agenda 2030, tío. Es que todo es culpa de la puta agenda 2030. Agenda 2030 nos quiere... Bueno, ahí hay una parte de razón que nos quiere quitar los coches y a mí no me quieren dejar ir en moto, pero bueno. Pero bueno, con no acatar las normas ni ponerse la pegatina. Quiere importarle el pitilín y las bolingas a todos los niños. ¿Perdón? Esto solo entenderá gente de mi edad, lo siento. Oye, que somos más o menos de la edad. Pero no tienes Twitter. Eso es verdad, pero lo entiendo. A ver, los agricultores piden, hay cosas que, pero claro, el problema es que como todo el mundo se ha sumado al carro. Sí. Pues claro. Aquí todo el mundo ha hecho suya la protesta. Y hay en sitios que guay y en otros sitios que no tan guay. Es verdad que el campo lo llevan abandonando hace un montón de tiempo. Y desde la izquierda igual tendríamos que hacer un puntito de autocrítica. Desde luego. De, vamos a ver, si o sea... Y de hecho nos están quitando como lo de manifestarse, ¿no? Sí, o sea, ahora los fachas están súper revoltosos. Sí. Entre los tontos de Ferrar, los de los tractores. Digo, de aquí de Condelanda, que están aquí al lado. Ah, bueno, sí, es verdad. Que bueno, siguen estando, a mí me salen en directo. Ah, pero siguen yendo ahí a la sede de PP. Hace dos semanas estaba aquí. Hostia, qué guapo. Oye, qué organización, ¿eh? Claro, como no tienen que trabajar, son todos jubilados ya. Sí, sí. No, pero hostia, a mí cuando esa movida me hizo mucha gracia, ¡que nos están pegando! Pero, pues como los demás. Más os tendrían. Bienvenidos. Claro. Hombre, el sector agrario también, pues. Ya, que se quejen de que vienen hortalizas de otros países con menos regulaciones. Ahí tiene gracia, ¿no? Hasta ahí sí. Pero que se quejen de la leche francesa, que tiene más regulaciones. Claro. Y esto, es que lo siento, pero el paisano con cuatro vaquiñas, claro, pues ya no puede existir. claro. Ves vídeos diciendo que no, es que no se hace mucho control. No, claro, es que quieres que lo hagan controles. No tiene, no sé, yo podría... Y el control sanitario también lo pasa todo lo que viene aquí. Porque sí, afortunadamente, desde que pasó lo de la colza, hubo un pacto tácito entre el gobierno español y el pueblo. El gobierno dijo, procuraré que toda la comida que se vende en sitios legales no mate a la gente, sea decente, y vosotros dejáis de comprar aceite por las esquinas, ¿verdad que sí? Claro, pero luego también es verdad, el tema del precio del gasoil es una movida. El tema de las ayudas de la PAC, que en nuestra queridísima Europa, para darte las ayudas de la PAC tienes que plantar cosas en el campo que realmente no, ni son rentables ni nada. Entonces, claro, sí, a ver, que tienes parte, y tienes que parte razón. Y notarios asegurándote de que todo esté bien, claro, etcétera. Pues, el problema es que la queja real se ha rodeado de basura indefendible. Sí, sí, o sí. O sea, entonces estamos mogollón de gente de decir, no puedo apoyar esto por todo lo que conlleva, pero... A que nosotros nos queremos manifestar contra Perro Sánchez, pero claro, nosotros, joder. Que no nos vamos a juntar con ellos. Efectivamente, nosotros nuestras manis. No, nosotros queremos manifestarnos, pero nos podéis dejar manifestarnos contra Perro Sánchez tranquilamente. Claro, joder. Hombre, yo la verdad es que es verdad que vi una pancarta en un tractor que me llegó mucho, que ponía, sin cebada no hay cerveza, estamos luchando por vosotros. Ya, yo vi la de la bandera franquista diciendo, con esta bandera, na, na, na, na, na, na, na, na. Y la oveja viva atada a un remolque también. Ya. Fue impactante. Animalismo. Y la no sé qué portavoz salía, que luego de repente resulta que ha salido un vídeo suyo antiguo diciendo, ¡las fumigas! Sí, claro. Es que la hemeroteca es muy gorda. Sí. Que la llevamos menos cuarto. Igual ponemos música y pasamos a los eventos. A ver, ¿quién quiere hablar? Ah, bueno, ¿queréis hablar a alguien? ¿En directo? ¡Teca! Nada. Madre mía. Nada, la gente es tímida. Con toda la gente que hay aquí. Cuéntanos. La gente es tímida, así que nada, ponemos música y pasamos a eventos y movilizaciones. Esperar otra oportunidad, hay otras casas abandonadas. pues llegamos a la recta final del programa y vamos a hablar sobre los próximos eventos y movilizaciones que tenemos en nuestra amada ciudad. Ahora estás tú un poco mejor del micro. Podríamos comentar que uno de nuestros centros amigos se ha quedado sin luz hace unas horas. Sí. Y que cuando terminemos la convocatoria aquí en la Plaza Santo Domingo nos pasaremos a apoyar a la gente. Pero ya sabéis, en este lugar súper secreto que no se puede decir. Sí, claro, en sabe. Un barrio súper secreto que no se puede decir. Con nuestras amigas las Loiras. Pues eso, venid aquí ahora a la concentración de la Plaza Santo Domingo ahora a las 7. Y nos vamos todas juntas a apoyarlas. Y luego vamos al Loira. Está sin luz. Continúa. Sí. Que no veo la luz. Ah, vale. Bueno, pues siguiendo con el Loira, se ha abierto la cafeta desde hace varios días. Si seguís en las redes sociales podréis estar al loro. Y se va a hacer una cafeta en apoyo a los 6 de Zaragoza. Esto es lo que estábamos hablando hoy, ahora, ¿no? A partir de las 8 para apoyar a los 6 de Zaragoza por la sentencia que hemos comentado antes. Eso es. Continúa. Luego tenemos el primer torneo de petanca queer que se hará en el Parque del Tío Jorge el día 9, que es mañana a las 5. El mejor disfraz tiene premio y si no sabes jugar es incluso mejor. Así que ya tenemos plan todo el mundo para mañana. Siguiente, más cositas. El día, ¿qué día es? El 9 febrero, también, 30 años de insurgencia zapatista y tenemos en el Quiquemur varias eventos como la charla de los 30 años de autonomía zapatista a las 6:30, luego tenemos un corto comandante Ramona Mujeres que Luchan a las... Vale, sigo yo. Sí. El recorrido por la Expo Despertar de las Conciencias a las 7:40 a cargo del colectivo. Bueno, pues no lo leo. Perdón. Maltic, me parece. Y al acabar, habrá cena vegana. Como hemos dicho, el 9 de febrero, en el Centro Social Quiquemur, en la Plaza de la Memoria Histórica. Muy bien, sí, y el, ahora con gafas lo leo mucho mejor. El 10 de febrero tenemos un boicot a Carrefour en Huesca y en Zaragoza. A las 11 de la mañana, en Huesca, en el Carrefour de Coso Real, y en Zaragoza, en el Carrefour de la... El 10 también, que es carnaval, hay un vermú carnavalero en el Loira, también en apoyo a Radio Almaina. El uso de disfraz es obligatorio, sin disfraz no entras, así que ya sabéis, el 10 de febrero en el Loira a las 12:30. Me gusta mucho el cartel. Es muy chuli. Luego también tenemos el día 10 en el Arrebato, pues concierto de Nuevos Mundos y Pensamiento Único a las 8 de la tarde, como suele ser habitual, así que vamos a ir. ¿Tenéis más eventos? Se han acabado los... Como el Carnaval de Torrero, que es mañana. Carnaval de Torrero. Buscadlo. Eso es. Meteros en la página de zaragoza.convocala.la y ahí están todos los eventos. O en Zaragoza Molaco. Zaragoza Molaco. Y podéis ver ahí todos los eventos de este tipo que hay por Zaragoza. Pues nada. Esto va a empezar ya, así que aún nos da tiempo a llegar. Eso aquí es. A la Plaza Santo Domingo, enfrente de nuestro queridísimo Luis Buñuel. Esto no tenemos que ir porque ya estamos. Estamos que nos vamos ya. Así que nada, os recordamos que la semana que viene habrá programa. Eso es. Con una entrevista muy interesante. Pues sí, sorpresa. Sorpresa. Así que nada, nos vemos por aquí todas en un rato y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo programa. Gracias, Julián, por venir. De nada, ya sabéis. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Baldío, todo estaba baldío, reoblando la campana. Metido en este lío, todo estaba baldío, la palabra de guardia. que no nace no muere. Puedes andar tranquilo. Virgen de